ahora sí, bueno, se viene el día del árbol, pero voy a festejar durante toda la semana. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, así es, como vos decís, lo que vamos a festejar es la semana del árbol, que lo hacen, bueno, en muchos lugares del mundo, pero particularmente el 29 es el día del árbol y va a ser como el día fuerte, donde va a haber una jornada a partir de las 17 en el Salón Blanco con diferentes disertantes. Pero así, así todo vamos a acompañar en la Semana del Árbol, haciendo charlas, dando charlas en escuelas, en instituciones, en hogares. Así que, bueno, la idea es un poco poner en tema, contar lo que venimos haciendo, la parte ejecutiva, y también lo que se viene haciendo con el Consejo Deliberante a través del espacio que tenemos en el Consejo de Arbolado, y también en el Acuerdo del Bicentenario, en la mesa de Plan Forestal. Son varias instituciones que acompañan lo que tiene que ver con la Comisión de Arbolado. Exacto, sí, hay muchas personas que vienen interesadas, y también instituciones participando en los dos canales que hoy están abiertos, que es el Plan Forestal en la mesa del Acuerdo del Bicentenario, y también, por otro lado, el Consejo de Arbolado Público. ¿Qué va a pasar en la charla? Sobre todo el 29, ¿quién va a estar disertando? Bueno, el 29 arranca a las 17 horas con una charla del ingeniero agrónomo Cecilio Tuculet, poda del arbolado urbano. Luego la doctora Cecilia Pasos, defensa del arbolado como política de Estado. Y la doctora María Elena Fernández, que es de INTA, va a estar hablando sobre árboles para un futuro sustentable. Salón Blanco a las 17. Correcto, el 29 de agosto, el jueves, a las 17 horas, y después seguramente hagamos alguna plantación simbólica en algún espacio. También todos los años en Sanssouci, en donde funciona el Instituto 75, se hace una plantación en esta semana, la Semana del Árbol. Bueno, ahora has escuchado, tengo experiencia de cómo plantar un árbol, podés pasar por el dique, lo cuidan ustedes, está en perfectas condiciones. Es el primero, hay tres filas, el primero, el del medio. Bueno, vamos a ver si está bien plantado, si prosperó. Y por otro lado, también quería informar que esta semana vamos a algo que es muy importante para nosotros, es presentar el plan regulador, que es un plan que pide la ley provincial, donde, bueno, se trata de hacer propuestas para tener un mejor manejo del arbolado. Eso lo vamos a estar presentando hoy, va a estar llegando al Consejo Deliberante en estos días, y es un gran avance porque, bueno, el año pasado se presentó, pero anteriormente no hay registro que se haya presentado ese documento, que para nosotros es un gran avance. Gracias.